mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. El libro de Amós, capítulo 9. Entonces vi una visión del Señor, quien estaba de pie junto al altar, y dijo: golpea la parte superior de las columnas del templo para que los cimientos se sacudan. Derriba el techo sobre las cabezas de la gente. Mataré a espada a los que sobrevivan. Nadie escapará. Aunque caben hasta el lugar de los muertos, allí descenderé y los sacaré. Aunque suban hasta los cielos, de allí los derribaré. Aunque se escondan en la cumbre del Monte Carmelo, allí los buscaré y los capturaré. Aunque se oculten en el fondo del océano, enviaré tras ellos a la serpiente marina para que los muerda. Aunque sus enemigos los lleven al destierro, ordenaré a la espada que allí los mate. Estoy decidido a traerles desastre y no a ayudarlos. Desayunamos con Amós capítulo 9, verso 1 al 4. Después de todo lo que el Señor advirtió a un pueblo que se resistía a cambiar, ahora viene el castigo, y lo llamativo es que este castigo iniciará en el templo. ¿Y esto qué significa? Bueno, que el Señor, de los que más espera que hagan algo, es de los que dicen ser sus seguidores. Somos nosotros los que debemos levantar la voz y estorbar el pecado, frenar la maldad. Pero como ya hemos visto, estos líderes religiosos eran inútiles, así que cuando inicia el castigo lo hacen desde el templo, o sea, la casa del Señor. Recordemos que el Señor pide de nosotros, sus hijos, más entrega, más pasión, más que a cualquier otro. Por eso, no te compares ni compares tus dificultades con los que no son hijos de Dios. Sé fiel, confía en el Señor. Recuerda, Dios invirtió mucho para traerte hasta este momento. Vamos, entra a la cancha de la vida, compite con todas tus fuerzas, honra a Dios y a tus hermanos.